tres lindas cubanas. ¡Ay! Mañana yo me muero, riegue en flores. Ponme la mano aquí, Martorina. Ponme la mano aquí, Martorina. Ponme la mano aquí, Martorina.